acerca el fin, señales por doquier. Angustia en el porvenir, pensamos en morir, pero en medio de mi aflicción me puedo alegrar, porque sé que se aproxima nuestra redención. Al cielo yo voy y ya no demora, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy. Contra nación, aumento de maldad, de odio y traición, pues ahora es tiempo de guardar bien firme nuestra fe. Yo voy y ya no demora, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre, nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy. Pronto veré en las nubes, Cristo volverá, lleno de gloria, honra y poder. Vendrá a buscar a aquel que fue fiel. Al cielo yo voy y ya no demora, espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy, pues Cristo vendrá. Esta es